passando por um corredor de árboles sin fin. Cada uno es una persona que pasa por este mundo en que nos toca vivir. Sauces que lloran como niños al nacer. Pinos verdes como adolescentes que les faltan todavía años por crecer. Hacia sus mayores creyendo poder aprender.